hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Toda adquisición es una responsabilidad y por ello una servidumbre, de ahí que ciertas tribus recolectoras hayan decidido no poseer nada, lo que paradójicamente no es un signo de pobreza, sino de riqueza. Eso les permite la movilidad, la errancia, es decir, lo que no tiene precio, la libertad. Con esa cita libertaria de Julio Ramón Ribeiro, una de sus prosas apátridas, arrancamos hoy este mar de fueguitos de esa libertad. ¿Cómo conseguirla? Vamos a hablar hoy en nuestro programa. Esa cita de Julio Ramón Ribeiro abre el libro Blanco Móvil, crónica del nómada que lo apostó todo por un sueño. Primer ensayo de Sergi Belver. Con él vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Sergi Belver ha trabajado, entre otras cosas, de operario de artes gráficas, dependiente, comercial, teleoperador, profesor particular de español, camarero, publicista, también luego más vinculado a lo que tiene que ver con la cultura, con los medios de comunicación, de editor, de profesor de narrativa, crítico literario, periodista cultural, guionista, librero. Y desde 2017 escribe sus diarios para sus suscriptores a través de su blog y también escribe artículos para la revista Viajes National Geographic y otros medios de comunicación. Sergi Belver tiene publicada una novela del silencio, también un cuaderno de viajes, variaciones sobre Budapest, un libro de relatos, Agua Dura, un libro de poesía precioso, del que ya hablamos aquí en Mar de Fueguitos, Gavia, y ahora este ensayo, este Blanco Móvil, crónica del nómada que lo apostó todo por un sueño. Lleva 10 años, alrededor de una década, más de una década de nómada, alrededor de 15 años también de escritor. Con Sergi Belver vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además hablaremos de pueblos no contactados de Indonesia. Caminaremos también por alguna de nuestras calles y escucharemos música como la de esta banda que nos llega, este quinteto que nos llega desde Berriozar, desde Navarra. Hace 25 años que nacieron, allá por un 24 de diciembre de 1997, 25 años después, casi 25 años después, el 23 de diciembre del pasado año, publicaban su octavo álbum de estudio, Los Potros del Tiempo, se titula este disco, 11 canciones, el título de este disco, Estos Potros del Tiempo, vienen de un verso de José Domínguez Muñoz, más conocido como El Tiempo. cabrero de una de sus tarantas, porque son de pura raza. Ahí cuenta, ahí aparecen esos potros del tiempo que dan título al octavo álbum de Marea. Marea, que están de gira ahora por todo el estado presentando este octavo álbum, estos potros del tiempo, las letras de Cuchi Romero, la música de Marea. Vamos a disfrutar de algunas de las canciones de este disco de Marea. Comenzamos con esta, en la que se preguntan las gentes de Marea dónde estará el azul. Una pregunta que también nos hemos hecho en ocasiones aquí en Mar de Fueguitos. Una canción en la de que, además de hablarnos de ese azul, por dónde anda ese azul, hablarnos también de prender hogueras con maderas de ataúdes, también nos llevan a un rincón que nos gusta mucho, el paraíso del Lirón, lo llaman las gentes de Marea, las camas sin hacer, el despertador inerte. De todo eso va esta canción, esta buena muerte de Marea. Zarpamos. ¿Dónde estará el azul? Las gentes de Marea buscando ese azul aquí. En Mar de Fueguitos tenemos, por suerte, todavía algún trocito. La vuelta al día en 80 mundos. Alguna caramara, caramara. Abrimos nuestro diario de a bordo. Un pueblo indígena no contactado de Indonesia, un pueblo único, podría resultar aniquilado como consecuencia de un gigantesco proyecto indonesio de producción de níquel para la producción de baterías de coches eléctricos. Este gran proyecto minero en la isla de Halmahera forma parte del plan que tiene Indonesia de convertirse en uno de los principales productores de baterías para coches eléctricos. Tesla y otras empresas están invirtiendo más miles de millones de dólares en este plan, pero la extracción de níquel está a punto de destruir vastas zonas selváticas del interior de la isla de Halmahera, hogar de entre 300 y 500 indígenas no contactados del pueblo indígena Ongana Maniagua. Si la explotación minera sigue adelante, no sobrevivirán a la destrucción. Los Ongana Maniagua, o gente del bosque en su propia lengua, son uno de los últimos pueblos indígenas nómadas de cazadores recolectores de Indonesia. Ahora se enfrentan a la amenaza de ver su selva y todo cuanto necesitan para sobrevivir destruido por empresas que se apresuran a proporcionar un estilo de vida supuestamente sostenible a gente que vive a miles de kilómetros de distancia. Esta actividad minera es ilegal según el derecho internacional, ya que los pueblos indígenas no contactados no pueden dar su consentimiento libre, previo e informado a la explotación de sus tierras, como sería legalmente necesario para cualquier proyecto de desarrollo en territorios indígenas. Sin embargo, Weda Bay Nickel, empresa que posee en parte la minera francesa Eramet, cuenta con una enorme concesión minera en la isla que se superpone con las tierras del pueblo Ongana Maniagua. Sin embargo, Weda Bay Nickel comenzó la explotación minera en 2019 a sabiendas de dicho solapamiento y desde entonces ya se han destruido enormes extensiones de la selva que los Ongana Maniaguas consideran su hogar. La empresa tiene previsto además acelerar el ritmo actual de extracción y operar en la región hasta dentro de 50 años. La organización Survival International ha averiguado que la empresa química alemana BASF también planea asociarse con Eramet para construir una refinería en Halmahera y que una posible ubicación podría ser el territorio no contactado de los Ongana Maniaguas. Para Caroline Pirch, integrante directora de Survival International, es espantoso que las empresas de coches eléctricos vendan a los clientes una promesa de consumo ético mientras sus cadenas de suministro destruyen a un pueblo indígena no contactado. No es para nada respetuoso con el clima arrasar la selva de los Ongana Maniaguas, ni tampoco sostenible causar la muerte de indígenas que viven de forma autosuficiente. Tesla y otras empresas, ha dicho la directora de Survival de automóviles eléctricos, tienen la oportunidad de estar a la altura de las expectativas de sus clientes y evitar un terrible e ilegal atentado contra los derechos humanos, comprometiéndose a que ninguno de los minerales que compran proceda jamás de las tierras de los indígenas no contactados de Halmahera. No hacerlo sería como afirmar que las vidas de los Ongana Maniaguas no contactados son prescindibles. La denuncia de Survival International que nos llega desde Indonesia. Dejamos los coches eléctricos. Vamos a caminar un poquito. El océano de las historias. Ya están aquí otra vez los días luminosos y templados, las horas lentas del atardecer. La primavera insiste cada año en sacudirte la melancolía y tú le das las gracias. Es casi la única versión de la esperanza que todavía no te ha decepcionado. La primavera, la única versión de la esperanza que no nos ha decepcionado, ya está aquí afortunadamente y está también en este poema de Carmelo C. Iribarren, de su último libro, poemario El escenario, al que nos asomamos hoy aquí en Mar de Fueguitos para, como decíamos, dejar los coches eléctricos y caminar un poquito. Caminamos de la mano del poeta Iribarren, caminamos por una cualquiera de nuestras calles. las aceras. Las aceras suelen ser zonas civilizadas por donde la gente va y viene con relativa tranquilidad. Y se saluda, y hasta se para charlar sobre las cosas de la vida. En ellas, además, todo es posible. ¿A quién no lo han besado alguna vez en una acera, incluso bajo la lluvia? ¿O no le han dicho adiós para siempre? Pero estoy hablando de ciudades pequeñas. En las grandes la cosa cambia. Allí todo el mundo va con prisa, también los que no saben dónde van. Y cuando llueve y los invaden los paraguas, más te vale vigilar bien las varillas de los que vienen de frente, porque ellos no lo van a hacer. En esto no hemos mejorado nada. Sigue siendo un asunto a resolver. Son aceras frías, despiadadas. Hay gente que vive y muere en ellas, a escasos metros de los pasos que se alejan sin siquiera dirigirles la mirada. Hay sombras bajo las farolas que te susurran al pasar. Y hay, sobre todo, soledad. Una soledad que se mueve para parecer que no lo es, pero que a sí misma nos engaña. Hay aceras con kiosco, aceras con marquesinas, aceras con boca de metro y aceras con terrazas de bar. Aceras que malviven en callejones y aceras que te abren las plazas del centro de la ciudad. Y hay algo que las iguala. En invierno, de madrugada, cuando no encuentras un taxi, todas se ponen cuesta arriba. Todas te parecen largas. Todas te hacen blasfemar. Las aceras, del último poemario de Carmelo C. Iribar, en el escenario, se titula este poemario. Y ahí encontramos también este trocito de azul, muy al hilo también de lo que vamos a hablar luego. El mar triste, se titula este poema de Iribar, y dice así: siempre llegando y siempre a punto de irse, y sin poder nunca del todo ni una cosa ni la otra. Triste condición la suya, ser a la vez sedentario y nómada. El mar triste, se titula ese poema de Iribarren. Volvemos al disco de Marea, a su último trabajo, Los potros del tiempo. Y vamos con uno de los cuentos que aparecen en esta canción. Este cuento tiene que ver con las cosas del querer, la gangrena del querer que dicen las gentes de Marea. Thank you. acabe, no habrá vuelta de llave y otro demente creerá. Frente a la nada, con las alas tatuadas, que nada es como acaba y volver a empezar. Nuestra fosa vomita mariposas tan bellas y furiosas como un amanecer. Marea, sonando, soñando aquí en Mar de Fueguitos. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Mar de Fueguitos. Y pensar que no son ligeras las cadenas que debo llevar. Debería ser más fácil construir palabras como libertad. Y pensar cómo debe ser, cómo he de creer en vez de soñar. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser. Libres, libres y... nómadas. Continuamos travesía. Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará. Al final de tu camino, largo el tránsito. No está mal poder empezar pues una entrevista pues poniendo a Franco Battiato con esta canción Nómadas, que aparece también pues al comienzo de un trocito de esta canción, al comienzo del libro de nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos. Canta Battiato eso de nómadas buscando los ángulos de la tranquilidad, y dice también la dedicatoria de su libro. Nuestro invitado hoy dice que está dedicado ese libro para aquel chaval desesperado de un hombre tranquilo, y de eso vamos a comenzar charlando con nuestro invitado de la tranquilidad. Muy buenas, Sergi Belver. Hola, Gorka, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. No sé, esos ángulos de la tranquilidad, ese hombre tranquilo, no sé cómo es esa sensación de si la has conseguido ya, de ser un hombre tranquilo. Sí, yo creo que por fin sí. Bueno, cuesta trabajo cada día mantener esa calma interior, pero sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, pues los lectores que se acerquen a Blanco Móvil ya lo irán descubriendo. Pero ese chaval desesperado pues era yo, obviamente. Y esa dedicatoria intenta ser ir más allá de lo personal y bueno, apelar un poco a toda persona que se encuentre un poco así desubicada o desencantada con su vida e intente apostar por lo que realmente le apasiona hacer. Blanco Móvil se llama este libro que acabas de publicar, que lleva un subtítulo, Crónica del nómada que lo apostó todo por un sueño, y aquí va un pequeño reproche, debería ser igual mejor ese subtítulo, Crónica del escritor que lo apostó todo por un sueño, porque hay, no sé si mucho más de crónica del escritor que del nómada en el libro, no sé cómo lo ves. Pues casi me alegra que me hagas este apunte, porque, bueno, obviamente soy a dos cosas, o sea, lo más importante es la escritura, y el nomadismo es mi realidad desde hace poco más de 10 años. Como veo que has sabido interpretar en el libro, y como he dicho ya en alguna ocasión, y en el libro lo sugiero varias veces, la vida nómada fue casi un accidente, que yo convertí en oportunidad para vivir un poco de otra manera, pero es un medio para conseguir el fin, y mi fin es poder volcarme por completo en la literatura. Entonces, bueno, todo nace de una etapa de crisis personal, laboral, etcétera, que desencadena en la Nochebuena, las Navidades de 2012, en un momento de decidir el blanco o el negro, o sea, o tirar para atrás y recular y hacer lo que sea para sobrevivir, o a tumba abierta apostarlo todo por la escritura. Pues bueno, al final me salió más o menos bien. He conseguido publicar los libros, que mi primer libro es de un año después, de otoño 2013, mis primeros relatos, y luego he ido sacando otros. Este es el primero que sale en un sello de estos potentes. Hasta ahora había publicado en editoriales independientes, pequeñitas, pero estoy satisfecho de mi decisión porque tiene un resultado, ¿no? Que ese trabajo se plasma luego en los libros, y poco a poco pues voy consiguiendo lectores. Así que sí, es el libro de un escritor. Lo que pasa es que es un libro de encargo que, por esa circunstancia tan singular de estar 10 años dando vueltas y por el mundo, es un encargo de mi editora, que te llamó la atención esa forma de vida, pero yo tuve mis dudas cuando hablamos al principio, así, porque dije, bueno, pero va a ser el libro de un escritor, no es el libro, no soy un nómada digital o un viajero radical, es el libro de una persona que apuesta por su vocación. Entonces, al final conseguí hacer de ese encargo una cosa muy personal, muy mía, y tuve que escarbar un poco también en el pasado para entender por qué hago lo que hago, etcétera. Pero es el primer libro también, como digo por ahí en alguna página, en el que yo tengo muy presente al lector, no solo un lector ideal, que cuando yo escribí mi novela tenía un lector ideal en la cabeza, pero este está pensado para gente de verdad, para gente que pueda leer ese libro, y tanto si quieren ser escritores como pintor, bailarina, cualquier cosa más o menos creativa, pero no necesariamente, y aunque elijan un camino que no implique la vida nómada, porque a lo mejor ya tienen su casita en el pueblo, donde sea, pero que apuesten realmente, si les apasiona hacer algo y no se atreven por miedo a las convenciones o a la dificultad del camino, pues que si consigo que alguien se atreva y apueste, para mí ya habrá sido un exitazo. Hablando de apuestas, si hablabas de editoriales, la editorial Aguilar ha publicado este libro. Vamos a confesar que pedimos el libro y lo hemos leído, y te hemos llamado para la entrevista por otro libro tuyo, en este caso en una editorial más chiquita, de esas que, bueno, que afortunadamente siguen existiendo, El Desvelo Ediciones. Sí. Publicaste el poemario, tu primer poemario, Gavia, sí. Un libro que nos encantó, que aquí pues pusimos varios poemas en la radio, y un libro, como decías, en este, lo dices también en el libro, en El Blanco Móvil, has pensado más en el lector. Este Gavia de poesía se ve que está, bueno, se siente, ¿no? Se presiente que está pues pensando sobre todo en ti, ¿no? En cómo vives, en cómo cuentas, en lo que ves, sin pensar tanto en esa otra persona que puede estar de otro lado. Sí, de hecho, bueno, primero, muchas gracias por haberte leído pues mi libro quizá más minoritario, pues primero porque la poesía lo es, y segundo porque yo lo escribí por una exploración personal, casi espiritual, y por ponerme a prueba con la poesía. Yo me considero sobre todo narrador, novelista, cuentista, así que nada, me alegra mucho que tuviera lectores como tú. Pero en el fondo, aunque es verdad que es un libro radicalmente literario, y como la novela, como los otros, en los que el lector es simplemente una hipótesis, en el fondo, justo ese libro, aunque la idea del viaje está en toda mi obra, pero justo ese libro también cuenta un poco o poetiza mi vida nómada, porque aparece en infinidad de lugares. De hecho, el primer poema del libro es una especie de coda que tiene mucho que ver con una parte bastante oscura que cuento de mi adolescencia e infancia en Barcelona. Entonces, no dejo de utilizar material sensible en una cosa y en otra. Lo que pasa es que aquí es una crónica con cero ficción y con un objetivo, y aquello era un intento de hacer poesía con... No es poesía la experiencia, porque hay también es una escuela muy particular. Hay también poemas bastante simbólicos, etcétera, pero bueno, en el fondo la idea del viaje y de la búsqueda y de la vocación y todo eso, y de cierta mirada sobre el mundo, pues está presente. Y bueno, salió en una editorial El Desvelo es una editorial de Santander, Cántabra, pero la verdad es que es una edición muy bonita y tal, y yo estoy muy, muy satisfecho de todo lo que he ido haciendo. Una joyita de libro, además, como dices también, la maquetación, el diseño, la portada de ese libro. Sí. Por ejemplo, se entienden muchas cosas de este libro leyendo también ese libro de poesía. Por ejemplo, volviendo a este blanco móvil, pero con unos versos de ese Gavia, de ese libro, dices en unos versos por ahí: cualquier tierra libre es más dulce que la de uno y la de sus padres, por muy yerma que sea la extranjera. Versos que yo cuando los leí intuías por dónde podían ir, pero claro, leyendo este blanco móvil, por ejemplo, explicas, cuentas en qué parte pero la familia ha influido en lo que tú has hecho después, en lo que estás haciendo a día de hoy. Sí. De hecho, bueno, no tengo frescos mis propios versos porque no suelo releerme ni hacer esas cosas, pero sí, de hecho hay pasajes, creo que el primer poema llevaba así como nací en una casa sin libros o algo así, cosa que luego cuento en el ensayo. Pero sí, claro, obviamente estamos relacionados. Y eso, incluso, por ejemplo, en la ficción, mi novela, por ejemplo, Del silencio, trata de... Pues también está en la Guerra Fría y es un refugiado húngaro que huye a París, etcétera. Pero obviamente también hay cosas mías, porque incluso el escritor de hasta de ciencia ficción, si no utiliza... Por ejemplo, Ray Bradbury, cuando escribe Crónicas marcianas, que no deja de ser una especie de western, utilizas material tuyo personal para poder ilustrar lo que son pues las relaciones humanas, las emociones, etcétera. Así que en el fondo todos esos libros están relacionados de algún modo. Dices que con este libro, bueno, lo más importante que te has planteado con este libro es intentar que alguien, alguno de los lectores, las lectoras del libro, pues al final pues se apueste pues por hacer o intentar hacer lo que realmente sueña hacer con su vida, más que pues quedarse esperando, bueno, o haciendo lo que los demás lo dicen que tienen que hacer. Y lo repites varias veces esa idea en el libro. ¿Por qué es tan importante para ti esa idea? Pues cuando recibí el encargo de Aguilar, y tuve esas dudas y tal, yo pensé, bueno, a mí en parte me interesa porque, bueno, es una editorial que me va a dar más difusión, etcétera, pero ¿cómo hacer un libro, cómo convertir un libro de encargo en algo que sea genuino, que sea algo mío y que a la vez pueda comunicar algo o dejar algo valioso para otras personas? Y ese lector que para mí desaparece cuando yo estoy escribiendo ficción o poesía o lo que sea, aquí pues estaba presente, porque era el en el fondo es el objetivo del libro. Entonces la única forma que encontré para no hacer una simple colección de anécdotas o contar mis batallitas, etcétera, pues era buscar a otros chavales desesperados, aunque sean adultos ya de mi edad o lo que sea, y pensar, me hubiera gustado que a mí, como digo en el libro, viniese el Sergi Weaver del futuro cuando yo era un chaval, bueno, el DeLorean de Marty McFly, y viniese a decirme, no, tú insiste por tu camino, porque vale la pena, porque aunque ahora estés en una situación muy oscura, pues el mundo está lleno también de belleza y de cosas. Entonces, un poco proyectando eso en los demás, pues he conseguido hacer algo que, sin ser tampoco un libro de autoayuda y nada de eso, intente motivar o inspirar a cualquier persona, tenga la vocación que tenga y a partir de los medios de los que disponga, que porque yo además es que tampoco tengo plan B. O sea, mis padres murieron cuando yo era muy joven, todavía no tengo la casa del pueblo de la Ita para irme ahí a retirarme una temporada. O sea, no tengo tampoco, ni tampoco tengo una gran, no tengo una profesión o un oficio, no soy abogado o médico o arquitecto en excelencia, o sea, no tengo tampoco tantas alternativas. Así que la vida nómada se fue dando pues, casi por, no digo por obligación, pero por inercia. Y sí, digo varias veces eso en el libro, porque en el fondo es lo que me encantaría que pasara. O sea, hasta los 4 libros anteriores, pues no tuve mucha difusión, porque las editoriales eran pequeñitas y este negocio funciona así. Pero en el fondo, además de vender muchos libros para comprarme más tiempo para escribir mi literatura, me encantaría que produjese esa chispa en otras personas para que le pierdan el miedo a lo que sea y apuesten por lo que realmente quieren hacer. Hay un momento en el libro, lo del espejo, ¿no? Que creo que es importante que uno se ponga, se desnude delante del espejo, sea valiente y se pregunte, bueno, ¿realmente es esta mi vocación, la que sea, escribir, bailar, pintar? Y luego, ¿tengo talento para esto o puedo aportar algo a los demás con lo que estoy haciendo? Que esa parte de la ecuación igual hay gente que le da igual. Hay artistas que son más ensimismados y no le importa. Bueno, yo creo que estamos aquí para intentar, como digo en algún momento, citando a Calvino, para ese infierno de los demás, etcétera, pues aliviarlo un poco, ¿no? Entonces, cuando conseguí juntar todo eso en mi intención, escribiendo Blanco Móvil, de que inspirar o motivar a otras personas, pues entonces pude seguir adelante con el libro. De hecho, el libro tuvo 2 versiones. La primera me lo encargaron en marzo del año pasado, yo empecé a escribirlo. En 6 meses tuve una primera versión casi acabada, pero que era muy de literato, un poco egocéntrico, hablando del mundo literario, de todas las miserias que tenemos aquí con los, que si los premios amañados, que si el no sé qué, que si el capital salvaje por aquí, y vi que era una pesadez y que eso no aportaba nada a nadie, yo simplemente me quedaba a gusto y ya está. Y luego en eso lo escribí a las afueras de Barcelona, en un lugar bastante, un poco alienante, y por circunstancias me mudé a un pueblecito en el Delta del Ebro, a casa de una amiga, y ahí releí lo que llevaba escrito, me pareció un tostonazo, y aunque ya tenía la fecha de entrega encima, le pedí una pequeña prórroga a mi editora, y en 3 meses escribí la versión que finalmente se ha publicado, que es mucho más ligera, más breve también, y con esa motivación fundamental de, a través de la particularidad de mi historia personal, intentar humildemente llegar a la universalidad de cualquier persona que esté en esa tesitura de no saber si apostar por su pasión, por su sueño, por su vocación. Tú hablas de tu peculiar vida nómada en el libro, que arranca hace más de una década, de un desahucio, de una odisea existencial, cuentas en el libro. Sí. Y dices eso, que detrás de un nomadismo, hasta ya lo has contado también hace un momento, pues sobre todo eso, buscar tiempo y espacio para la escritura. Dices, pues el silencio y una mesa, que con eso casi te vale. No sé, cuéntanos cómo es esa peculiar vida nómada que tú has puesto en marcha, con la que tú estás ahora tan tranquilo. Pues, bueno, nace yo en 2007, empiezo a pensar muy en serio la escritura y dejo una serie anodina de trabajos comerciales y así, de cuando era un señor normal, y empiezo a dedicarme pues a los oficios del libro, pues de aprendiz o becario en una editorial, luego hago prensa cultural, crítica literaria, etcétera, profesor de escritura, y desde entre 2007 a 2009, que además viene la gran crisis económica, etcétera, y luego está la precariedad de los oficios de la cultura en general, pues ahí me doy un batacazo y tengo un desahucio. Cuando yo soy de Barcelona, pero viví en Madrid 14 años y tengo un desahucio, nada más una ruptura con la pareja, etcétera. Entonces, de 2009 a la nochebuena fatídica de 2012, que es cuando yo considero que de verdad empieza mi vida nómada, pues voy teniendo un proceso en caída, en lo que todo sale mal, no consigo escribir lo que yo quiero, etcétera. Y ahí en esa nochebuena de 2012, después de un momento de bajón, de tocar fondo, pues en vez de claudicar y rendirme y volver a sobrevivir como pueda, pues decido apostarlo todo por la escritura. El primer año fue totalmente improvisado, de una incertidumbre absoluta, de no saber por dónde tirar. Y luego ya casi, no digo que tenga un método, pero ya fui encontrando la manera de conseguir espacios, que es lo que intento siempre. Si puede ser para que esté solo, por yo no molestar a nadie y para poder escribir tranquilo y tal. Y ahí, como cuento en el libro, en el capítulo Mil casas vacías, hay infinidad de viviendas desocupadas porque son segundas residencias que están 9 meses al año cerradas, la casa de los abuelos en el pueblo que nadie usa. Hay mil situaciones en las que te puedes encontrar con eso. Lo difícil es ponerse en contacto con esas personas, que a veces son amigos de amigos, a veces he lanzado un globo sonda así en las redes sociales y alguien responde, y a veces consigo... O sea, yo he aprendido muchísimo de todo este proceso y me he vuelto mucho más austero de lo que era antes, con lo cual yo, como cuento en el libro, puedo estar perfectamente a gusto en una cabaña básica que en un casoplón. La cuestión es que esté tranquilo y tenga ese tiempo y ese espacio y un poco esa autonomía para poder escribir. Cuando consigo eso, estoy feliz y me he concentrado en la escritura, que además soy un escritor lento que necesita un poco de inmersión en el trabajo, y eso, ya te digo, lo puedo conseguir desde una aldea perdida en Asturias hasta una ciudad si de repente estoy en el lugar adecuado. A veces no lo consigo, a veces no puedo escribir como yo pensaba porque no acabo de encontrar el lugar. Lo peor, como cuento en algún pasaje del libro, de todo esto no es la austeridad ni la soledad, sino para mí la incertidumbre de que a veces no acaban de salir las cosas o no encuentro un lugar en el que poder quedarme y estoy con ese agobio de no saber dónde voy a estar el mes que viene. Pero luego, una vez me instalo en cualquier sitio, a veces compartiendo el espacio con el propietario, porque es una vivienda grande, porque está allí en otra habitación, eso también es una gran experiencia, incluso como escritor. O sea, después de 10 años, aunque diría que más de la mitad de las veces he estado solo, cuando he compartido el lugar con otras personas, esas personas son de toda clase social, todo tipo de núcleo familiar, incluso casi todo el arco de ideas políticas diferentes a las mías. Entonces, ha sido una gran escuela de tolerancia, de narrador también, incluso de ensayar otras voces con la credibilidad de saber que he vivido con esas personas. O sea, si yo ahora escribo un relato sobre una madre soltera con hijos adolescentes, o sobre un obrero en paro, o sobre un aristócrata, pues todo eso, bueno, yo le pongo de mi cosecha, pero no me lo tengo que imaginar desde cero porque lo he ido palpando. Así que no solo el nomadismo me ha traído tiempo y espacio para escribir, sino también experiencias para nutrir mi narrativa. Hablando de esa cabaña que decías antes, cuentas en uno de los capítulos del libro, una cabaña en el bosque, quizás algún día tenga por fin mi propio espacio, tenga que volver a ser sedentario, y hablas de que, bueno, elegirías una cabaña en el bosque. Durante varias partes en el libro da la sensación, no sé si se puede confesar o lo puedes confesar o no, como que ya tienes ese plan B pensado, como que ese sedentarismo se ve ya y más cerquita. No sé si es para tanto o son imaginaciones mías leyendo el libro. No, o sea, no es un plan B, porque no sé cómo demonios me lo voy a hacer, a no ser que de repente mis libros empiecen a funcionar muy bien y tenga muchos lectores, que ojalá, pero es un deseo. O sea, la vida nómada, como digo, es un medio para conseguir el fin, que es la escritura en libertad y creativa y de toda clase. Entonces, si yo un día consigo tener un lugar, un refugio propio, pues obviamente se acabará la vida nómada, porque mi deseo real es escribir y ya está. Lo que pasa que, bueno, de momento no lo veo cercano en el tiempo, porque además tengo ahora mismo 2 proyectos literarios que me requieren muchísima energía y me van a obligar, ¿no?, entre comillas, a seguir un poco un tiempo más con la vida nómada. También a veces porque las circunstancias van así, o sea, a veces he tenido suerte y me dan lo que yo más deseo, que es mucho tiempo tranquilo en un solo lugar. Por ejemplo, cuando me fui a una de las cabañas en Oaxaca, en un valle del sur de México, pues ahí estuve escribiendo. O sea, fue una experiencia magnífica porque estuve tranquilo, sabiendo que voy a estar mucho tiempo sin tener que moverme, etcétera. A veces, o sea, casi nunca voy donde quiero, sino suelo ir donde puedo, porque, por ejemplo, a veces me ha pasado buscar refugio, un espacio en una zona determinada y no hubiera forma de encontrarlo. En el libro digo, por ejemplo, que aquí he estado en Galicia y en Asturias y en Andalucía y en Madrid, por lo que sea, porque la gente es más confiada, no sé, pero me han surgido muchísimos sitios, especialmente en Galicia. Sin embargo, en mi tierra, en Cataluña, pues me ha costado mucho más. Al final he encontrado algo, pero bueno, hay sitios en los que en Euskadi, por cierto, nunca me he quedado. Nunca ha salido un anfitrión, que ojalá suceda, pero quiero decir que yo me he adaptado también a lo que me va saliendo. Así que bueno, respondiendo más literalmente a tu pregunta, existe en mí el deseo de parar un poco el tren y encontrar un lugar y quedarme, y tener ahí mis perros, mis gatos, lo que sea, y mi biblioteca. Pero de momento lo veo complicado. Digo lo de la cabaña en el bosque también porque es literal y simbólico. Es decir, yo a veces he sentido esa cabaña en el bosque casi interior cuando he estado simplemente en un lugar tranquilo, que a lo mejor era un piso en una ciudad o en un pueblo grande, no lo sé. Pero esa sensación de no tener demasiado lejos, si puede ser, la naturaleza, de cierto silencio alrededor, de alejarte un poco del ruido más contaminante en todos los sentidos, también mental, de la gran ciudad y tal, yo con eso ya me basta. Y eso es más probable que lo encuentre en un futuro a corto o medio plazo en un pueblecito que no en una gran ciudad, no solo por esa tranquilidad que busco, sino también por cuestiones económicas, porque ahora mismo alquilar un piso en Madrid o Barcelona es prohibitivo. Y encontrar una casita en un valle, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Comenzábamos esta charla buscando esos ángulos de la tranquilidad con Batiato, esa paz, uh-huh, que decía Batiato. Y para despedir también, buscando, os seguimos buscando, y a ver si nos das tú alguna pista. Hablas en tu libro de, uh-huh, de cómo has encontrado tú la yesca con la que encender la llama, dices, hablando de tu manera de escribir y, ¿no?, y sí, de la luz, de la belleza. Para terminar, no sé cómo se encuentra esa yesca con la que prender la llama, o con la que la llama no se apague. No sé si tienes por ahí alguna clave, aunque no sé, complicado. Sí, bueno, yo podría haberme quedado en el discurso de la queja y en haber tenido una adolescencia bastante oscura y luego en mi experiencia en el mundo editorial, que es bastante, bueno, pues es complicado, pero yo he intentado elegir siempre mirar el lado, no sé si positivo o luminoso de las cosas, o por lo menos insistir en recordar que hay un montón de belleza que nos rodea y que nos habita, a pesar de todos esos infiernos que hablaba Calvino, que nos rodean. Luego esa inspiración, como decían, te pillas trabajando y tienes que insistir, tienes que buscar tu voz, etcétera, pero simplemente con mantener la mirada un poquito curiosa y un poquito limpia, bueno, pues es más fácil quedarse en ese lado de las cosas. Luego ya hasta donde te alcance el talento y tal, eso ya no depende tanto de ti. Pero bueno, esa mirada sí que creo que es decisión personal. Y luego atreverse a saltar del tren, ¿es el sí, tren? Sí, sí, claro. Yo hago el símil este de la rueda del hámster, que estás ahí girando y girando porque ya no sabes cómo parar y no sabes cómo salir de ella. Puede haber hámsters que están felices con esa rueda porque es lo que quieren y me parece bien, cada uno elige su camino. Pero, como digo en el momento del libro, para atreverse a salirse de esa vía tan marcada, es casi imposible escapar de alguna forma, si quieres decirlo así, del sistema o del capitalismo, lo que sea, porque tienes que tener un móvil, si no, no puedes estar aquí hablando ahora contigo, tienes que tener una cuenta bancaria para que te ingrese en el adelanto de la editorial o para pagar X. Entonces hay unas mínimas servidumbres que tienes que tener, pero todo lo demás siempre es posible siendo consciente de que toda elección tiene un precio. Entonces, mi precio es la precariedad, la austeridad, la soledad, pero a cambio tengo una libertad absoluta de dedicarme casi por entero, salvo algunos trabajos que hago, pues como corrector, editor y en la Feria del Libro de Madrid y cosas así, porque yo lo que hago es buscar siempre un espacio, un techo, pero nunca pido un duro. O sea, yo mis gastos me los pago con estos trabajitos. Mientras seas consciente de que vas a tener que pagar un precio, el mío es ese. Otro será, pues, alguien que tenga familia, por ejemplo, pues sus precios serán distintos. Pero si eres consciente de eso, yo creo que siempre hay oportunidad, salvo que tengas un impedimento mayor, pues no sé, un tema de salud o una cosa muy gorda que no te deja hacer ciertas historias. Pero sí, todo es decisión personal, sabiendo que vas a tener un peaje que pagar. Hay mucha belleza por contar, dice Sergi Belver en este libro, y lo va a seguir haciendo seguro, pues no sé si sedentario o nómada, pero bueno, lo va a seguir haciendo, va a seguir contando seguro. Blanco Móvil se titula este libro, Crónica del Nómada, que lo apostó todo por un sueño, lo ha publicado la editorial Aguilar y ha salido nada, hace unas semanitas. Muchísimas gracias, sí. Sergi, y mucha suerte con lo que siga, que sea, bueno, lo que quieras, lo que te apetezca, lo que sueñes. Pues nada, muchas gracias a ti, Gorka, por el espacio y... Como digo, ojalá que aunque sea solo un lector, después de leer Blanco Móvil, se atreva a apostar por su propio sueño. Un saludo, agur, chao. Abrazo, adiós. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Una mujer iba caminando por la orilla del río cuando vio a alguien arrojar a un niño pequeño al agua. El niño gritaba aterrorizado. ¿Por qué lanza a esa criatura al río? Preguntó la paseante. Su padre es un buen nadador, fue la respuesta. Por desgracia, no se puede esperar que el hijo de un buen nadador haya de saber nadar. Nos decía, nos hablaba Sergi Belver de prender la llama, tan solo centellear, nos dicen las gentes de La Marea en este tema con el que vamos a despedir hoy Mar de Fueguitos. La Grillera se titula esta canción, pertenece al último disco de Marea, Los Potros del Tiempo, y es una canción en la que las gentes del Marea le cantan a la libertad, a volar, a navegar, a naufragar. Con ellos nos quedamos. Que os vaya bonito. Agur. Habrá revuelto. derrota será lo que me lleve de vuelta a casa, tras naufragar, que digan las gaviotas, que bien que